Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. ¡Hey! Top 20 de Monitor Latino. Gracias por escucharnos. Están en el show número 62. Hace un momento les conté la nota. 5 millones de dólares demanda una aeromoza porque dice que el perro de Jennifer López y Marc Anthony la mordió. Si su perro, el perro de ustedes, hiciera una travesura de ese tipo, ¿pagarían una lana o se deshacen del perro? Número 14. Bueno, igual y la lana la hay que pagarla, ¿no? Ya ni modo. Si te demandan y si en realidad el perro hizo eso, pues hay que pagar. ¿$5 millones? ¿Cuánto vale una mordida de tu perro? Vámonos con otro número más del Top 20 de Monitor Latino. Número 14 ya. Miro de frente y revivo tus caricias en mi mente. Fue inevitable caer en tus brazos. Convertiste mi desprecio en abrazos. Y es que cuando tu boca se acerca a mi oído, ella provoca que caiga rendido mi cuerpo a tu. Y yo sé que si voy o vengo, si doy o tengo, yo solo pienso en ti. Si no estás, te encuentro. Si te vas, me muero yo de miedo. Y solo yo. He perdido el sentido de seguir buscando el pedazo que quedó desubicado, porque sé que si lo encuentro no podré guardar silencio y sabrás que siendo entera tengo miedo si descubro. 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Estoy encantado de todos los correos electrónicos que llegan a través de la página www.omardavila.com. Ahí seleccionan el top 20, entran, me mandan una dedicatoria a distancia, le dedican a alguien más una canción a través de este programa. Y bueno, pues rompemos fronteras y llegamos a 5 países con estas dedicatorias a distancia. Antes que nada, primero mando un saludo rápido porque me pidieron. Nada más para felicitarlo por tu programa y decirte que todas las semanas lo escuchamos y que si nos pueden poner una canción, órale, ahorita al rato la vemos y la ponemos, a Omar y Erika Rivera Rodríguez de Odessa, Texas. Gracias. Bueno, también de allá de Odessa y de Midland, Texas, Walter nos escribe con esta dedicatoria a distancia. Dice: hola Omar, primeramente déjame felicitarte por el programa de Monitor Latino, gracias. Es muy escuchado acá por West Texas. Mira, dice, me encantaría que mandaras un saludo a la mujer de mi vida. Su nombre es Brendan. Me encantaría que a través de tu programa tan escuchado de costa a costa, dejarle saber lo mucho que la amo. Pero bueno Omar, te lo agradezco. Y un saludo a toda la gente de Midland y Odessa, Texas. Mi estimado Walter, yo creo que no hay una mejor canción para dedicarle a tu novia Brendan y para decirle lo mucho que la quieres que esta de él, de Rayleigh Barba, ex Elefante, desde que llegaste. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre. Oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio. Contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo.